Ongi etorri, aste azkenero bezala, eta hemendik aurrera bi aste azkenero, Irola irratiko El Grito de Joko irratsaiora. Gera zaitezte gurekin, 11 aterdiak arte, mendiaren inguruan egin ditugun gogoeta konpartitzen. Geroz munduian sorzian, kantuz egin behar dut ontsala zilzia. Kantuz emaiten badau jenkoa grazia, kantuz idekiko dau txampiere katia. Kantuz egin dezadan zeruan txarzia. Como os decíamos, esta noche en El Grito de Joko hablamos sobre la montaña. Y para empezar a entrar en calor, vamos allá con una canción mítica donde las haya, que creo que todo mendigo y sale, Euskaldun por lo menos, ha cantado alguna vez. Tú también, ¿verdad, Mireia? Claro. Ez da bide txarrak gora Estamos escuchando la típica canción de Ikusi Mendizalea, que esto es el grito de Yoko en Irola Irratia. Y nada, esperamos que nos acompañéis por lo menos hasta las 11:30 de la noche. Hay un monte, en mi patria hay un río. Ven, conmigo, ven, conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven, conmigo, ven. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven, conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven, conmigo. Dicen tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. En mi patria hay un río. Ven conmigo. Noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven conmigo. Y me dicen tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores. Esto que escuchabais era un poema de Neruda cantado por Jorge Drexler. Y nada, bueno, esta noche, como os decíamos al principio, hablaremos de montaña en el Grito de Yoko, porque bueno, después de las vacaciones y de salir unos días fuera, parece que vuelves a casa y te das cuenta que si algo tiene Euskadi es monte y verde por todas partes, y te das cuenta que tu cabeza relaciona con facilidad hogar, monte, verde y lluvia, casi sin darte cuenta. La importancia que ha tenido nuestro paisaje durante los años, por ejemplo, durante la guerra, es indiscutible. Y lo cierto que, que aún hoy en día en nuestras costumbres, en nuestros deportes, se puede ver la importancia que tienen las características de nuestro entorno. Así lo creo yo, por lo menos. Baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igo nazazu nire mendi gora. Egunez zu bizitzera harimak zenbatzera tana navigatzera elur gazietan zadan bidea askatu nadin zure loturaz behar dezadan airea ez nadin izan jainkolurtia. Como os podéis imaginar, los picos más altos en Euskadi los tenemos en el Pirineo, con la Mesa de los Tres Reyes como el pico más alto de todos. Y ya me corregirá la geóloga si digo algo mal, pero esta cordillera nace junto al mar y asciende de oeste a este, y el primer pico que supera los 2.000 metros es el Hori. Este monte es supuestamente la morada de Mari, la diosa de los genios de la naturaleza, y de Vasahaun, un genio que eligió el interior de los bosques para mostrar su ser bondadoso o en ocasiones su faceta más maligna. Eso dicen. Yo verlos no les vi por allí cuando fui. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country road, como hemos hecho en programas anteriores, esta noche Tenemos con nosotras a un invitado muy especial al otro lado del teléfono, pero que daremos paso después de que termine esta canción de Take Me Home, Country Road, de John Denver. Tenemos a un invitado especial al otro lado del teléfono. A ver, tenemos a un invitado especial al otro lado del teléfono. Hola, Chema. Hola, ¿qué hay? Hola, Gabón. Bueno, pues hoy estamos hablando con Chema Garay, que es el presidente del Club Vasco de Camping. El Club Vasco de Camping es muy importante para Sara y para mí, porque es donde nos conocimos cuando teníamos como 15 años o así. Y entonces, ya que hoy hablábamos de monte y montañismo y así, pues nos ha parecido una buena idea contactar contigo, Chema. Pues y... está muy bien. O sea, eso es que todavía tenéis la montaña cerca, ¿eh? Claro. Ha pasado unos años, pero todavía la tenéis ahí. Claro. Está muy bien. Muy importante. La verdad es que lo primero de todo, darte las gracias por recibirnos esta noche y a estas horas tan, tan tardías. No, tranquila. Yo la verdad soy de acostarme temprano, ¿eh? Porque como madrugo mucho y tal. Ya, pero bueno, estaba aprovechando ahora un poco para ponerme al día con el correo. Y bueno, seremos breves. Lo va a mí, Esker. Las hay, Sorgati. Bueno, pues, ¿qué me contáis? A ver, cuéntanos un poco tú, ya que nuestros aitas, cuando tenían 15 años o así, ya eran socios del Vasco de Camping, esto parece que lleva muchos años, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido la historia? Sí, bueno, el Club Vasco de Camping de San Sebastián se fundó en el año 1950, y bueno, el nombre que tiene, pues la verdad es que no se relaciona muchas veces con la montaña, ¿no? Lo que pasa es que en la época... pues no estaban las cosas muy fáciles y no era sencillo el crear un club de montaña, se vivía en el régimen y entonces, bueno, pues les costó bastante conseguir permisos, bueno, se los denegaban, la Federación Española de Deportes de Montaña pues se lo negaban, y al final consiguieron un poco disimular la cosa a través de un club pues de campismo, ¿no? Era una idea un poco que surgió en Cataluña y entonces, pues bueno, digamos que un poquito se enmascaró el tema de la montaña pues dentro de un grupo que iba a hacer campismo, que también pues se relacionó con otro tipo de actividades más de tipo cultural. Y bueno, todo aquello pues hizo que eso, que en el año 1950 pues se sacaran una foto de inauguración con tres curas incluidos, que era muy importante en aquel momento, los curas. Y bueno, eso pues contaba mi padre, por lo menos en casa, que se iba con el cura de camping. Y entonces, bueno, pues se echó un poco a andar ahí, aunque la actividad, digamos, troncal del club siempre fue y ha sido y sigue siendo el montañismo, ¿no? Ajá. Luego es un club pues que está adscrito a tres federaciones, a la Federación de Camping, a la Federación de Montaña y a la Federación de Esquí. Y luego ya, pues bueno, fue teniendo un recorrido en los años iniciales, pues también, como he dicho, que también se hicieron pues una serie de actividades culturales, pues, por ejemplo, tenían un grupo de teatro, había un grupo de danza, que ahora también parece que está surgiendo un poco la danza dentro del club a través de... de Aiko Taldea también. Uh-huh. Y pues se acogió también a un grupo de chistularis que no les dejaban también asociarse. Bueno, o sea, que todo lo que puede entrar dentro de un camping, ¿no? O sea, pues ahí entraba, era todo. Había hasta sonido de pandereta también, ¿no? Joder. Y luego ya, bueno, pues en la siguiente, podemos decir que un poco la siguiente década, pues en el año, los años 60 o así, pues es donde ya empezaron a haber pues grandes escaladas, ya se empezó a ir a la nieve con mucha más asiduidad. Uh-huh. Bueno, pues ya empezó a haber un nivel ya de montaña, si quieres, pues más alto, ¿no? Yeah, sí. El club tenía su sede en la calle San Marcial, aquí en Donosti, al lado de lo que es la Casa, sí, del Café. Ya nos acordamos. Sí, sí, perfectamente. Y entonces en aquella bodega pues es un poco donde empezaban a surgir pues un montón de planes pues para hacer ya hasta grandes ascensiones, ¿no? Estaban, podemos decir, es donde se gestó pues el montañismo vasco ya de grandes retos. Que por uh-huh. cierto, ahora pues seguramente el club, bueno, seguramente no, ya se va a hacer en el Museo San Telmo en el mes de febrero. ¿Ah? Se va a hacer una exposición sobre la historia del montañismo vasco. ¿Ah? Que va a resumir un poquito como dos aspectos, ¿no? Uno es lo que es los tres tomos que escribió Antxon Iturriza resumiendo o recogiendo un poco la historia del montañismo vasco. ¿Sí? Y también el museo pues le da un carácter un poco más de sociedad, de por qué hemos vivido tanto la montaña en este pueblo tan pequeño y lleno de montañas, ¿no? Pues mira, muy interesante. Entonces ahí se irá recogiendo un poco pues esos momentos importantes, no solamente del club, sino del montañismo vasco en general, ¿no? Pero, pero bueno, sí es cierto que hicimos unas jornadas en el mes de noviembre pasado, ya va a ser un año. Uh-huh. Unas jornadas que Antxon nos fue explicando en cuatro jueves lo que se componía esta historia del montañismo vasco. Sí. Y la verdad es que en la sala había como 8 personajes importantes de aquella época, ¿no? Uh-huh. Pues estaba Susay Estarán, Julio Villar, el matrimonio... Yeah. Bueno, ya es gente pues que tiene esta Ayudita, ¿no? Yeah. Que fueron personajes históricos importantes, ¿eh? Uh-huh. Joder, y luego ya pues se pasó, si quieres, para terminar un poco el resumen, se pasó a los años 70, donde ya el esquí pues tuvo mucho más, una repercusión mayor, se empezó a ir a esquiar a Candanchú, bueno, pusieron también un primer telesilla en Aralar. ¿Había telesilla en Aralar? Sí. Qué fuerte. Eso puso gente del club, sí. Juan Martínez Apercegui y compañía. ¿Y aquellas carreras de fondo y así de las que habla mi padre? Esto es, sí, aquellas carreras pues que estaban Juan Laredo, Berridi, fueron punteros en aquella época. Juan Laredo llegó a ser olímpico. Joder. Entrenando en Aralar, ¿eh? Qué fuerte. Y entrenando en Aralar, fíjate, con lo que has entrenado tú también en Miren. Ya te digo, pero en Aralar poco. Bueno. Y luego ya, pues bueno, ya tenemos ya el club, si quieres, más actual, ¿no? Uh-huh. Pues ya con unas secciones más definidas, pues por ejemplo, con las salidas de esquí que antes se iban los fines de semana, pues en autobús a Candanchú y tal, pues ahora ya, digamos que se ha reducido a una semana, pues a ir a los Alpes. Ya. También hay esquí nórdico o esquí de fondo, pues con las dos vertientes, la de competición y la recreativa. Uh-huh. Y luego también está pues el esquí de alta montaña, pues que bueno, en ese caso tenemos también la carrera de Titoy, que tomamos parte en la organización. Uh-huh. Esquí de fondo también se hace el trofeo de Donostia, que Miren lo conoce muy de cerca. Joder, sí, sí. Pero sobre todo, bueno, pues aparte de eso, yo creo que la actividad troncal, como he dicho, es el montañismo, ¿no? Y bueno, pues han hecho cosas muy muy interesantes en estos años atrás. Pues por ejemplo, se hizo toda la HRP, que para hacerlo en gran grupo pues no es sencillo, ¿no? Uh-huh. Se iba más o menos un promedio de 70 montañeros y montañeras. Ostras, yo creo que aquello marcó una época, que ahora pues lo podemos estar haciendo algo muy similar, que es con la EHO, la Euskal Herria Oinez. Ah. Son 35 etapas, se está recorriendo pues todo, o sea, uniendo las 7 capitales de Euskal Herria, pues andando por las sierras y las cimas y montes más emblemáticos, ¿no? La verdad es que es unos recorridos realmente preciosos. Es pues duro, sí. Es un poco, pues son marchas de 8 o 9 horas, o sea, tiene sus desniveles, pero está teniendo mucho éxito y es muy, muy recomendable. ¿Y seguís teniendo un grupo de niños, un grupo de gente más mayor? Sí. Bueno, el club, digamos que abarca todas las franjas de edades, ¿no? Desde los niños, como conocisteis vosotras, y bueno, lo conocí yo también, ¿no? En el año 75.000 socios, o sea que... Y luego ya tenemos, pues, los nietos de los niños, ¿no? Pero sí podemos decir que dentro de los casi 4.000 socios que somos, pues es un club adulto, digamos, ¿no? O sea, la gente, sobre todo hay gente pues mayor, podemos decir que tenemos una media de 40 y tantos años, sí, ¿no? Bueno, pero también es gente muy variada, ¿no? Ese conjunto, sí, de adultos, unos que hacen carreras, no, luego... en el monte, unos que van a pasear, otros que, o sea, como que con intereses muy diversos, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo es gente muy activa, ¿no? En general, sí, es gente muy activa. Bueno, pues ya sabéis, los jóvenes van más por la competición, por la adrenalina, etcétera. Sí. Y bueno, ya te digo, a Euskal Herria, por ejemplo, está yendo gente de 60 y muchos años, ¿no? Y hay que mantenerse. Lo que pasa es que, bueno, muchos también están jubilados, tienen mucho tiempo para entrenar y si tenemos que trabajar nos dan sopas con onda muchas veces. Pero bueno, no les vamos a quitar valor. No. Y luego también es un club pues que tiene un componente cultural también importante, ¿no? O sea, aparte de lo que es todo el aspecto deportivo, pues bueno, por ejemplo, ahora tenemos bastante contacto con Bilbao Mendifilm Festival, que se va a celebrar en diciembre. Sí. Y entonces, a través de su versión de Menditour, pues llevamos ya unos años programando unas sesiones de las mejores películas, un resumen de las mejores películas en el teatro principal. Mira. Se hacen proyecciones dentro del club, pues para que el socio tenga más o menos una manera cercana pues el proyector y se junte con sus amigos, o nos los enseña a todos. También hacemos en la Casa Cultural Oquendo, y llevamos bastantes años con el ciclo de Mendía y Tanatura. Ahora, por ejemplo, hay exposiciones. Ahora mismo tenemos una exposición de Choriak Choriz. El otro día vi los pájaros. Bueno, estamos en la época de migración, pues solemos aprovechar con los ornitólogos ahora el Día Mundial de las Aves y así. Y siempre nos dan algunas charlas. Y esta vez hemos tenido la suerte de poder hacer una exposición. Luego hay concursos de fotografía. Bueno, o sea, te quiero decir que el aspecto cultural, pues también todo siempre relacionado con la montaña y la naturaleza, pero bueno, está ahí, ¿no? Que estáis en todas partes, madre mía. Bueno, es que se trabaja mucho, eso sí es cierto. Y, por ejemplo, luego también tenemos el Rimaya, la revista, que sacamos dos números al año, y donde recogemos un poco, pues resumimos las actividades que hemos tenido en cada semestre, ¿no? Pero, pues, es todo trabajo voluntario y, bueno, ya sabéis lo que cuesta un poco todo esto. Sí, sobre todo es pues muy... es una obligación que tienes, ¿no? Y tu tiempo libre pues lo dedicas a esta locura. No sé si es pequeña o gran locura, pero bueno. Cada uno con la suya. Eso es, esperemos que sirva para algo. Joder, pues muy bien, Chema. Sí, pero mira, por ejemplo, a mí me hace mucha ilusión que me hayáis llamado desde Bilbao, ¿no? En un programa así. Bueno, ¿cómo nos íbamos a llamar al Vasco nosotras? Ya, pero bueno, oye, ¿qué te voy a decir? Pues señal de que bien, todavía, Chema, como metemos ruido, pues ahí estamos. Oye, pues nada, que antes de dejarte marchar a la cama ya, ¿nos podrías deleitar así con alguna excursión bonita para el otoño, ahora que va a estar tan bonito todo? Pues mira, no te va a resultar muy original la que voy a... Bueno, está bien. A lanzar un poco sobre el tapete, pero me parece que es muy bonita para la época del año que estamos y la zona que es Articuza. Entonces, ahora que el bosque pues se pone tan bonito, que tenemos igual suerte hasta de pillar algún noncho por ahí, pues hay una salida que es muy sencillita, que también se puede ir. Bueno, a mí ya siempre, ya sabes que yo suelo tirar un poco hacia los niños, ¿no? Sí. Siempre me ha gustado el ir, pues, enseñarles un poco el monte y hay una salida muy sencilla desde llegando en coche hasta Escaz, hasta la barrera de Articuza, que bueno, ya sabéis que es una finca que está en Navarra, pertenece, o sea, los terrenos están en terreno de Goizueta, pero es una finca que es propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián, y pues se aprovecha para abastecer de agua a la ciudad, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, hay una ruta que va bajando desde Escas, como digo, hacia lo que es el poblado, hacia lo que es el pantano grande, digamos, el embalse, perdón, no es un pantano, es el embalse. Y bueno, pasa por una cascada muy bonita, en el camino está marcado con marcas amarillas y blancas. Y luego una vez que estamos abajo, pues podemos aprovechar para tomarnos un cafecito o algún refresco en el choco que hay. Y luego pues nada más salir por la carretera como a unos 100 metros a mano derecha, se sube por un caminito que era un antiguo tren minero que está en desuso ya, o sea, no tiene así ya nada. Y tipi tipi pues se hace la subidita hasta el coche, es una ruta circular. Pero yo creo que ahora es muy bonito, no sé, sí. Un sitio bonito. Sí, sí. Ahora que igual hay mucho viento sur, pues por las cimas, pues estás ahí metido un poco en el bosque. A ver si no llueve también, porque en Articuza llueve. Todo y más. Pero bueno, yo creo que viendo un poco la previsión, pues se puede hacer algo más. Joder, mi esker, Chema. Pues nada, eso es a ti. Muy bien. Aquí estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Muy bien, aprovecharemos tus consejos para ir al monte algún fin de... Bueno, va. El monte nunca hay que dejar, venga. No, claro. ya seguimos. Gabón, Chema, y Esther. Beside the sea, the brambly briars still of the evening. Birds fly out behind the sun, and with them I'll be leaving. The fallen leaves that dew the ground, that know the art of dying, and leave with joy the glad gold hearts and scarlet shadows lying. When hunger called my footsteps far home, the morning follows after. I swim the seas within my mind, and the pine trees loud green laughter. Search for happiness, I used to follow pleasure, but I found a door behind my mind, and that's the greatest treasure. For rulers like to lay down laws, and rebels like to break them, and the poor priests like to walk in chains, and God likes to forsake them. The man whose name was Time, he said I must be going, but just how long ago that was I have no way of knowing. Sometimes I want to murder time, sometimes when my heart's aching, but mostly I just stroll along the path that he's taken. I'll sing you this October song, there is no song before it. The words and tune are none of my own, for my joys and sorrows borrowed. Beside the sea, the brambly briars, in the cool of the evening, the birds fly out. el segundo grupo del que os queríamos hablar esta noche en El Grito de Yoko, en Irola Irratia, en Undazazpi.bost. Es de pues un grupo de monte, que estos sí que son de más cerquita, y es el Menditalde de Lika Ateneo. Lelo otxo montainako otxuak handaue, bera abe gaiztoa zan ondo egin xaue. Txiki itxu politori zune ure lastana, katigatu ninduzun librean intzana. Suponemos que lo sabéis, pero por si acaso, los Ateneos son espacios construidos por la sociedad en respuesta a inquietudes sociales, culturales, políticas o científicas. Se realizan actividades de divulgación, de formación, de debate y de acción social. El Lika Ateneo pretende constituirse como un centro de encuentro, reflexión, debate y disfrute de la ciudadanía y movimientos organizados que apuestan por la transformación social. Como sabréis, también programan música, exposiciones y teatro. Y bueno, hacen cineforums, presentaciones de libros. Y además de todo esto, llevan adelante un grupo de montaña y es ahí donde queríamos llegar. Bueno, para las que os interese, no tenéis más que poner Lika Ateneo en Google y entrar en su página web para enteraros bien de toda su agenda. Lo que os adelantamos es que la próxima excursión montañera que tienen planeada es para el 25 y 26 de octubre a los picos de Urbión. Por lo que hemos leído, podéis poneros en contacto a través del mail menditalde@gmail.com. Y bueno, es verdad que para esta próxima excursión igual sí que andáis un poco tarde, porque creo que la fecha límite de pago y todo eso es el 16 de octubre, es decir, mañana. Pero bueno, si para este fin de ya tenéis planes o vais un poco tarde o lo que sea, parece ser que las próximas salidas serán el 22 de noviembre y el 13 de diciembre, así que ya sabéis, ir apuntando estas fechas en el calendario si os apetece hacer un poco de monte acompañados de gente maja. De Jimi Hendrix que está sonando está especialmente dedicada para un montañero en potencia, un montañero de los de espíritu mendigo y sale, de los que disfruta solo de pensar en despertarse a las 7 de la mañana un domingo para dar una vuelta por Ramboto. Es de esos, de los de verdad. Para él. ¡Ah! Seguimos en el grito de Yoko, en Irola Irratia, en Undazazpi.bost. Y bueno, vamos a cambiar así un poco de estilo musical para poner algo más acorde con este estilo mendigo izale que nos está caracterizando hoy. ¿Qué nos vas a poner, pues, Miren? Os voy a poner la mítica Lorechoa, pero la versión de Skichu, que me gusta como más. Bueno, me recuerda a cosas de pequeña. Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begiran. Para terminar, antes de despedirnos, os queríamos hacer nuestra pequeña aportación, así que nosotras también os traemos alguna que otra excursión bonita que no os podéis perder. Desde luego que hay un montón y cuando nos hemos puesto papel en mano a escribirlas nos han salido pues un montón. Pero bueno, aquí va un resumencito. Qué difícil, ¿eh? La elección. Sí. Yo, mira, sí, bote pronto apunté en un papel aquellas que me parecían como las más variadas, ¿no? En esta Euskal Herria que tiene tantos paisajes diferentes y... Entonces, os voy a hacer así un repaso rápido de todo y luego podemos detallar en alguna, si nos da tiempo. Primero, y he puesto esta la primera porque me parece una cosa súper desconocida, que no ha estado nunca nadie y es un sitio precioso. ¿No ha estado nunca nadie? Casi nadie. Nadie la conoce. A todo el mundo que le digo, nadie la conoce. Y es la cascada del río Inglares, que está en Peñacerrada, allí al sur de Gasteiz. Y es una vuelta súper pequeñita que se puede hacer desde el barrio de Pagoeta de Peñacerrada o desde el otro lado, que es un pueblecito que se llama Berganzo, que nada, se llega súper rápido. Y en realidad la carretera pasa al lado, que también se puede llegar en un minuto andando, pero ya que tiene su encanto. Sí. Y es una cascada espectacular. No hay similares en el País Vasco y muy poca gente la conoce. O sea, que tendríamos que coger Bilbo dirección Gasteiz y ir hacia el barrio de Berganzo. Pueblo, al pueblo de Berganzo o al pueblo de Peñacerrada, que uno está a cada lado de la cascada. Y es ir siguiendo el río Inglares hasta llegar a la cascada. Tiene una cuevita al lado. Es que es todo como muy bonito el sitio. Tenéis que ir a verlo. Muy mágico. Bueno, seguimos, que se nos va el tiempo. Vale. Siguiendo con cascadas, esto he dicho que iba a hacer variado, pero bueno, me ha venido así a la cabeza. El salto en el Nervión, que seguramente todo el mundo lo conoce. No voy a insistir más en él. El salto en Nervión es el nacimiento del río Nervión. Está en Orduña y hay un paseo súper bonito por un bosque de hayas, creo que son, que llegas hasta encima del mirador de la cascada y estás en un amildegui, en un precipicio de, no sé, 100, 200 metros, y cuando hay mucha agua es espectacular. Seguimos, cambiamos de paisaje totalmente. Aitzulo. Aitzulo es una cueva, pero tú llegas andando, vas atravesando una sierra por el monte. Está en Oñati, subiendo desde el pueblo de Araoz. Es un barrio de Oñati. Y subes hacia la cueva, pero vas todo el rato como atravesando el monte. Y de repente, al lado de unos árboles, hay un agujero. Te metes por el agujero, se abre una galería, una cueva grande, que está como ha tenido procesos de caída, entra mucha luz. Y de repente la galería de la cueva termina como en un balcón a 100 metros por encima del valle, que ves todo el valle. Estoy aquí haciendo unos ojos a Sara. Y yo tengo los ojos cada vez más abiertos. Pero bueno, que es espectacular también. O sea, que Aitzulo en Oñati. Aitzulo en Oñati. Luego, cambiando así otra vez de aires totalmente, algo de mar, la ruta de la cornisa, que es un camino que une Hendaya con Socoa, que es un barrio de San Juan de Luz. Y vas constantemente por encima de los acantilados del mar. Hay un montón de calitas que si vas en verano te puedes bañar, que es como si estuvieses en otro país, no sé, o sea, aguas limpias, playas de rocas, nada que ver con las playas masificadas que frecuentamos normalmente. Y otra excursión de playa o mar puede ser ir desde Gorliz a Sopela, pero bueno, yo creo que aquí a todos les queda muy a mano. Luego, un paseíto muy bonito para hacer con niños, a mí me parece que es la cueva de Valzola, que está en el pueblo de Dima, aquí al lado, como a media hora de Bilbao, así, y se entra por un lado de la cueva y se sale por el otro lado de la cueva, hay luz todo el rato, y en la salida de la cueva es como un valle súper pequeñito, con un río, todo hierba verdecita, rocas, como muy bucólico todo, como en un cuento, así, que puedes llegar ahí y comer realmente a una maiketako, tal, y para niños y así está guay. O sea, que Valzola, ¿no? Sí, Valzola. Y para terminar así, el bosque de Ichina, que también está en Vizcaya y se llega como en media hora así desde Bilbo, y es un bosque precioso y os propongo dar una vuelta, o sea, no es ninguna cima ni nada, pero es subir desde Pagomacurre, que es donde está el parking, al ojo de Achular, que es un agujero inmenso en mitad de la roca, que es súper bonito. Se pasa por el medio, se llega al bosque de Ichina y luego dar una vuelta por allí y bajar por el otro lado, que está muy bien. Bueno, y todo esto, obviamente, toda la información que queráis está en internet y están explicadas las rutas. Sí, si eso ponemos esta lista en el blog, por si acaso alguien se ha quedado con las ganas. Que nos llamen, Sara, que nos llamen. Eso es. Bueno, pues nos podéis llamar para preguntarnos y nada, y miren servicio a domicilio, os contará dónde ir el próximo fin de semana. Bueno, y pues nada más por hoy, ¿no? Yo creo. Dentro de 2 semanas estaremos aquí otra vez para hablaros de algún otro tema curioso y desde aquí mandar un saludo y un abrazo muy grande y ya de paso mucho ánimo para los compañeros de Entre Pitos y Flautas con los que compartimos franja horaria los miércoles, es decir, un miércoles hacen estos 2 chicos y el próximo miércoles venimos nosotras, así que eso, mucho ánimo, chicos. Y también mandamos un saludo muy grande y mucho ánimo y besos de curación para María, que nos está escuchando desde Madrid y que esperamos pueda venir al próximo programa. Pues nada, hasta dentro de 2 semanas, ¿no? Eso es. Bueno, va, Gabón. Gabón. Haren farre olerkariak noiz baitiri goratzarre emek idukitxaroz biztu garailarre uda berri lamiek larre onbatzarre uda berri lamiek larre onbatzarre Tori barrak izoztuta utziak Mendiaiai ez dago urrezko jantziaz Haren farrea dadat irrika biziaz Gozatua baitu gaur ez tibereziaz Gozatua baitu gaur ez tibereziaz